Horacio, que la audiencia conoce porque Horacio es ese compañero que cuando alguien no puede venir a colaborar con la radio o mil cosas que tienen que ver con la radio, y Horacio va, y va a buscar firmas, y va, él va y va y va y va. Pero además ha estado poniendo puesto con otros compañeros, puesto para recolección de firmas, no para. Y encima viene hoy con una donación de libros para la radio. Horacio, tus libros queridos además. Buenos días, Ángeles, buenos días, Marcelo, buenos días, Blanca, que la tenemos allí en la sala de operadores. Y sí, vine a traer libros, me mudé, las circunstancias de la vida me dio que me mudara. Y bueno, y me acordé del gran compañero Hugo Castillo, que siempre decía, a los libros hay que hacerlos circular. No vale eso de tenerlos quietos en las estanterías. No vale, no vale. Y bueno, aquí nos aparecemos con unos cuantos libros. En el comienzo tengo un manual que está muy interesante, muy bien encuadernado. Educaciones curriculares. Es un manual para la escuela para niños con necesidades educativas especiales. Es un muy buen manual para algún maestro o maestra que lo quiera. Está muy, pero muy bueno. Qué bien. Acá yo tengo, porque tenemos una pilita cada uno. El primero que tengo acá es En tiempos de rock, de Pablo Balbi, del maestro Pablo Balbi, muy reconocido maestro Pablo Balbi, Juan Pablo Balbi, que además está presentado por otro maestro, por Luis Neira. Son dos nombres pesados de la educación. Y este libro son poemas. Se llama En tiempos de rock, de Ediciones del Pescador. Yo tengo acá un gran libro, muy bueno. Y Izquierda somos nosotros. Poemas de amor revolucionarios de Desiderio Campos. Pa. Ese libro sí que es de edición limitada, ¿eh? Sí, muy limitada. Ese libro sí es de edición limitada. Tremendo sí. Poema también los de Desiderio. Sí, muy, pero muy bueno. Y otro tipo acá sobre la enfermedad de Parkinson y otras enfermedades relacionadas, trastornos cognitivos y neuropsiquiátricos de Ventura y Busó. De más está decir que están en perfecto estado estos libros, y este en la contratapa tiene el logo del Instituto de Neurología Profesor Ricaldoni, Montevideo, 1926, y es la foto del Hospital de Clínicas. Tremendo libro también. Reavivando la llama. Son memorias de la campaña 2013-2014, y en la foto Gonzalo Abella y Gustavo López. Un libro también que está en muy buenas condiciones. Exactamente. Buen momento además para sacarlo a relucir. Sí. Y este también es buen momento. El Carnaval del Uruguay. Historia de la fiesta popular uruguaya. El compilador en este libro fue Julio Curiel, que tuvo programa aquí en la radio, me acuerdo, hace muchos años. Y es esto que decimos, ¿no? Es la historia del Carnaval de Uruguay. Que, por ejemplo, yo abro acá, está a contramano. Murga uruguaya fundada en el invierno de 1992 por Gustavo Cabrera. Está toda la historia. La Margarita, Agarrate Catalina, Mi Morena. Todo, por un lado, todos los grupos, ¿no? Los fallos del Carnaval 98 y 99 y de los años 2000 hasta el 2010, por ahí. Andaban, pero tiene mucha cosa sobre el carnaval del Uruguay. Tenemos Movimiento Obrero, breve historia del movimiento obrero hasta 1985 y otros trabajos de el gran compañero Gustavo López, también está en excelentes condiciones, tiene una dedicatoria que Gustavo me hizo en el momento. Bueno, acá hay otro totalmente distinto de Banda Oriental, nuevito, que se llama Duelo por Miguel Pruneda, es de David Toscana, una tapa impresionante, y habla de un hombre que pasó 30 años en la misma oficina, le van a hacer un homenaje ahí en, en el trabajo de reconocimiento, y ahí se da cuenta que la vida de él no fue lo que él había soñado, y empieza con una loca aventura para recuperar el tiempo perdido. Tiene tono farsesco la historia, humor negro, ligado al imaginario mexicano de la muerte. Y bueno, esta es una experiencia muy original, la de esta novela. Y aparece en la trama de la novela Montevideo. Hay que está para descubrir el papel de Montevideo en esta historia. Tenemos un librito acá que son canciones de quien para mí es el mejor cantor, cantador uruguayo, de Alfredo Zitarrosa. Están unas cuantas canciones de Alfredo Zitarrosa: Doña Soledad, A mi patria, está Guitarra Negra completo, que para mí es la mayor obra que hizo Alfredo Zitarrosa, una obra que está muy bueno para leerlo, para leerla a Guitarra Negra y desmenuzar, porque cada palabra, cada frase tiene su porqué. Sí, muy bien, muy bien. Este otro libro que tengo acá se llama Fabuloso. Fábulas modernas para adultos confundidos. Va una liebre andando en monopatín, vestida como si fuera una persona, de lentes negros además, andando en monopatín, de Martín Otegui. Que dice que como tanto necesitábamos que nos dijeran cómo vivir, que decidimos creer en todo al mismo tiempo: la reencarnación, el tarot, el reiki, la energía universal, los intraterrestres, el ayurveda, el chamanismo, la meditación y hasta el conde de Saint Germain. Nada funcionó y seguimos tan desorientados como antes. Entonces dice, quizás sea hora de volver a las raíces, y explica muchas otras cosas. Está muy interesante la presentación del libro. Tenemos aquí un libro del compañero linotipista Guillermo Di Giovanangelo, Poemas sinfólicos. Son unos poemas muy lindos, son distintos porque están muy pero muy buenos para leerlos. Es de ediciones de El Pescador, del año 2000, Poemas sinfónicos de Eduardo Di Giovanangelo. Bueno, uno que no precisa mucha presentación: Patria Grande o Colonia, el libro que escribió José Antonio Roca sobre la economía uruguaya frente a la crisis global. Esta es la segunda edición, tuvo que hacer una segunda edición. Recomendado para todos este libro de José Antonio Roca, Patria Grande o Colonia. Tenemos otro libro de Guillermo Di Giovanangelo, Al salir la luna. Es un muy lindo libro con historias de él cuando era niño y bueno, otras cosas más, con unos dibujos que él mismo hizo. Y bueno, está tanto el poema sinfónico como este, está la dedicatoria que Guillermo me hizo cuando obtuve el libro. Iba a decir cuando lo compré, pero realmente creo que no se lo pagué. Bueno, y lo último, tenemos, para mí lo último, libros para niños, justo que estamos conversando de esto, ya sabrán ustedes. Florencio Sánchez, Cartas de un flojo y el caudillaje criminal en Sudamérica. No es para niños, ¿no? Más bien es para grandes. Está muy linda la tapa, además. Cartas de un flojo y el caudillaje criminal en Sudamérica. Los otros sí son para niños. Son tres volúmenes de la colección Los niños, las niñas y sus derechos. Uno se llama Yo los tengo, tú los tienes, todos los tenemos. El otro es Somos familia. Y el último, Quiero que me quieran. Todos en perfecto estado estos libros que estamos mencionando. El último libro que yo tengo también es una obra de teatro, es un clásico: Los árboles mueren de pie, de Eduardo Casona, del asturiano Eduardo Casona, nació en Asturias. La obra Los árboles mueren de pie es una sátira en tres actos. Es muy lindo, para el que ya la conoce a la obra, para el que no la conoce, para quien le gusta leer teatro, que es muy lindo, a mí por lo menos me gusta. Sí. Y bueno, está en perfecto estado. ¿Vos hiciste teatro con esa obra, no? Hice teatro en 1983. Nos juntamos con un grupo de jóvenes allá en la ciudad de Dolores y le hicimos con un éxito tremendo. Estuvimos tres meses haciéndola todos los fines de semana. ¿Tiene nombre el grupo de teatro? Nunca le pusimos nombre. Así que hicimos esta obra. Es otro perfil de Horacio, actor de teatro. Sí, acá también hice un poco de teatro, talleres y cosas. ¿Tres meses tuvieron la obra? Casi tres meses. En Dolores, fuimos a Caña de Nieto, fuimos a Mercedes, fuimos a Nueva Palmira. A sala llena. Así que bueno, es una muy linda obra. No terminamos de descubrir los perfiles, ¿eh? ¿Viste? Totalmente. Esta obra fue estrenada en Buenos Aires en el año 1949. ¿Qué lo tiró? Una muy buena obra, muy linda obra de Eduardo Casona. Bueno, como ven, hay buenos títulos para venir a buscar y lo que, cuando ustedes compren los libros, lo que ustedes paguen es para ayudar a la 36. Claro. Para seguir sosteniendo la 36. Y para terminar, si me permiten, tengo un anuncio. Hoy ponemos la mesa otra vez en Rivera y Luis Alberto de Herrera a partir de las 16. Vamos a estar hasta las 18, 18:30. Hoy martes. Hoy martes. Ahí. Y después vamos a fijar días fijos, vamos a decir, bueno, tal y tal día vamos a estar ahí en esa esquina. La esquina, Horacio. Rivera y Luis Alberto de Herrera. ¿Desde las? Desde las 16 horas. Muy bien. Aproxímense, si pueden llevar la credencial mejor, porque hay que poner la firma lo mejor, lo más parecido a lo que está en la credencial, o si no, mucha gente se acerca con, le saca fotos. Con el celular, claro. Con el celular. Y el que no tenga la credencial, igual, porque tenemos una cuestión acá, que le buscamos la serie y número. Vamos a curar firma. Y próximamente vamos a estar en la Plaza Viera, si mal no recuerdo, el domingo 3 de marzo. ¿Sí? Vamos a estar en la Plaza Viera. Y allí vamos a hacer un plenario después que juntemos las firmas. Así que todos los compañeros de la zona, del CH, que se quieran acercar, venga, va a ir Rubio, capaz va Romy Silva. Un plenario allí, en la plaza. Bien de pueblo como somos nosotros. Como debe ser, con abierto. La gente, sin vallas, sin nada. Vamos a estar con las banderas, con la cartelería, siendo un plenario. Así que todos los compañeros del CH ya los estamos invitando. Domingo 3 de marzo. Domingo 3 de marzo. Antes del 3 vamos a estar hablando de eso. Perfecto. Sí. Horacio, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias por los libros. Yo diría que es ayuda concreta. Yo diría que muchas gracias a ustedes y y a la audiencia que se acerque, que están estos libros y hay más. Y hay muchos más. Gracias.